Hola a todos, somos Patricia y Carlota, las creadoras de tastydetails.com y hoy os vamos a enseñar a preparar una ensalada de quinoa con aguacate y rabanitos. Pues hoy os damos otra idea para que preparéis una ensalada con muy pocos ingredientes, porque ya veréis que es súper sencilla, pero es muy fresca y aunque lleve pocos ingredientes, es completa y es saciante. Y se trata de, como os he dicho, de una ensalada de quinoa que lleva aguacate, rabanitos o rábanos, como las queráis llamar, y a ver si queda muy rica. Para mí, bueno, para nosotros la quinoa es una manera muy fácil que tenemos de convertir ensaladas en platos completos, porque, bueno, combinan muy bien a nuestro gusto. Obviamente también se puede hacer lo mismo si añadimos arroz o pasta para hacer ensaladas, pero con la quinoa lo que tenemos también es que como es rica en proteínas, pues así tenemos un aporte extra de proteína y es un alimento pues en general muy saludable. En que si todavía no os habéis acostumbrado a añadirlo a vuestra alimentación, pues os recomiendo y de hecho si estáis apuntados a nuestra suscripción mensual, en las planificaciones semanales, normalmente una de las recetas de la semana siempre suele llevar quinoa y por eso os la recomendamos. Ya sabéis que tenéis esa suscripción mensual, que son solo 4 euros al mes, que os da acceso a todas las recetas de la web, que ya sabéis que añadimos una cada día y tenéis planificaciones semanales, os hacemos la lista de la compra y todo, para que cocinar sano sea muy fácil y no sea un dolor de cabeza. Así que bueno, ¿cómo preparamos esta ensalada de quinoa con aguacate y rabanitos? Pues lo primero, lavamos la quinoa con abundante agua. Ya sabéis que antes de hervirla, pues la pasamos por agua para eliminarle el sabor amargo y cocerla son unos 10 minutos en agua hirviendo y luego la escurrimos. Esto lo podéis dejar hecho el fin de semana y tenerla unos días en la nevera guardada en un bote hermético y luego montar la ensalada a la hora de comer sin problema. Simplemente luego mezclamos la quinoa, en este caso, nosotras hemos usado unos brotes tiernos, pero podéis usar otro tipo de hoja verde. Como siempre os decimos, si vais a preparar esta ensalada para llevarosla, yo que sé, al trabajo, a la universidad, a la playa, donde sea, mejor que cambiéis este tipo de hojas, que son más, como más suaves, por otras más duras, tipo unas espinacas frescas o kale, que ya sabéis que son tipos de hojas más duras y que se conservan mejor. Y así no os queda una ensalada mustia que luego no os apetecerá y será una pena. Pero bueno, si la vais a consumir al momento, pues brotes tiernos, lechuga, lo que queráis. Unos canónigos, quedan muy ricos, unas hojitas de rúcula, lo que queráis. Luego, añadimos tomates cherry, que nosotras los partimos por la mitad. Un aguacate también cortado en cubitos y los rábanos o rabanitos, nosotras los lavamos y no los pelamos ni nada, simplemente los cortamos en rodajas que queden como láminas lo más finas posibles. Así van en crudo y tienen, no sé si los habréis probado o si los añadiréis normalmente a vuestras ensaladas, bueno, ahora que están de temporada, no los tenemos de temporada todo el año, así que es mejor aprovechar los alimentos que tenemos esta temporada y en las planificaciones semanales que os vamos preparando también tenemos en cuenta eso, que tenemos en cada época del año y que no. Pues lo que os decía, así que le dan un toque crujiente, sabor no tiene mucho, le dan un toque crujiente a la ensalada y un toque fresco, que a mí me gusta mucho y si no lo habéis probado os animo a que os animéis con ellos. También tenéis en la web alguna otra receta, si no recuerdo mal, si ponéis en el buscador, que ya sabéis que el buscador solo os aparece si estáis logueados con vuestro usuario y estáis suscritos, entonces tenéis un buscador y allí si ponéis cualquier ingrediente automáticamente os aparecerán las recetas que lleven ese ingrediente. Bueno, y dicho esto, solo nos queda aliñar la ensalada, que lo podéis hacer simplemente con un chorrito de aceite de oliva virgen extra, eso sí, que sea de calidad, sal y pimienta negra o simplemente sal, y si queréis, si os gusta, pues un poco de vinagre, el que queráis, o unas gotitas de limón. Y como veis, es una ensalada súper simple, que lleva pocos elementos. Yo a veces, normalmente, no a veces, me emociono con las ensaladas y le acabo echando mil cosas, pero a veces simplemente me apetece algo minimalista o que también me sirva para acabar las 4 cosas que me quedan por la nevera si estoy haciendo limpieza. Así que, bueno, si vosotros la queréis completar, no os cortéis, imaginación al poder, no es la frase de siempre. Y como idea, pues le vendría muy bien unas nueces, ya sean en crudo o tostadas, así en la sartén. Unos trocitos de queso fresco, de mozzarella, de lo que queráis. Y bueno, ahora solo nos falta que nos contéis qué os ha parecido, si le vais a añadir algo, si la vais a preparar, etcétera. Por nuestra parte, solo, como siempre, daros las gracias por estar aquí escuchándonos, cocinando con nosotras, por suscribiros a tastydeals.com. Con esos 4 euros nos ayudáis a que podamos seguir compartiendo todo esto. Y gracias por vuestras valoraciones en iVoox, en iTunes, perdón, me gustas en iVoox, que nos ayudan muchísimo a seguir creciendo un poquito más cada día. Así que, gracias por todo y nos escuchamos en la próxima receta. ¡Adiós!